buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, buenos días, Latinoamérica, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana para poderle acompañar en la primera edición del Contacto Sur y ponerle al tanto de los temas que son noticia en nuestra patria grande. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Elecciones seccionales en Ecuador. Este 23 de febrero las y los ecuatorianos elegirán a prefectos, alcaldes, concejales y vocales de los gobiernos parroquiales. ALER, en un trabajo conjunto con la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, ofrece una cobertura y transmisión especial. Toda la información y las incidencias, así como el análisis de la jornada, se las ofreceremos por www.aler.org y esta emisora. Y así es, uno de los temas el cual abordaremos en esta primera edición del Contacto Sur es lo que está sucediendo en Ecuador en torno a estas elecciones seccionales. Además, estaremos con la realidad que enfrenta hoy día Venezuela y, por supuesto, todo lo que ha sucedido en Bolivia a la luz de los efectos de las lluvias. Y en Argentina, ahí nos quedamos para saludar en directo a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, quien nos amplía información sobre lo que ha sucedido en las últimas horas. Y es que en Argentina el grupo de medios Clarín, el más poderoso de ese país, comienza el proceso de venta de la mayoría de sus licencias para adaptarse a la ley de medios. Pepe, buen día, adelante, te escuchamos. Hola compañeros, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo del Estado encargado de hacer cumplir la ley de radio y televisión, aprobó el plan presentado por el grupo ultra opositor Clarín para adecuarse a la ley de medios. Esta empresa estuvo más de 4 años negándose a cumplir con la ley, pero luego del fallo en su contra que recibió de parte de la Corte Suprema, tuvo que presentar un plan como lo hicieron el resto de los grupos mediáticos. Concretamente, este grupo incumple la ley ya que tiene más de 200 licencias cuando solo podría tener un máximo de 24. La ley prohíbe la venta de licencias, pero sí lo permite excepcionalmente para aquellas empresas que deban desprenderse de licencias para adecuarse a la ley. La propuesta de Clarín, presentada a fines del año pasado y aprobada ayer, consiste en dividirse en 6 empresas distintas y vender 5 de esas nuevas compañías. Ahora tendrá 6 meses para avanzar en definir a quiénes se las venderá y con cuál de ellas se quedará. Más tarde, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual deberá verificar que sean totalmente independientes entre sí y aprobar definitivamente este plan de adecuación. Así lo explicaba el presidente del organismo de aplicación de la ley, Martín Sabatella. Se aprobó un plan donde tienen 180 días para vender todo lo que están excedidos. Tienen que vender exactamente todo lo que están excedidos de los límites que establece la ley. Antes de la venta, tienen que traer los nombres de quienes son los futuros dueños, a quienes se le van a vender. El AFCA va a estudiar, entonces, punto por punto, quiénes son esos futuros dueños, esos posibles dueños, porque lo que tenemos que estudiar y revisar es que la venta sea de verdad, que no haya ninguna trampa. Porque lo que hay que estudiar es que no haya incompatibilidades con esos dueños y además que no sigan funcionando como grupo. Declaraciones de Martín Sabatella, presidente del organismo de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. Un importante paso el que se ha dado ayer en nuestro país, ya que este poderoso grupo de medios que creía que tenía coronita tuvo que aceptar la ley y empezar a cumplirla. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Vamos a continuar con más temas aquí en la primera edición del Contacto Sur. Nos trasladamos hasta La Paz, Bolivia. Ahí vamos a saludar a nuestro compañero Augusto Peña de Herbol para actualizar, por supuesto, cómo se está viviendo la situación que han generado las lluvias en este país, la cual pues ya deja saldos fatales. Augusto, muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Buenos días, Chabelo, buenos días a todo el continente. A 58.691 familias afectadas alcanzan las riadas, desastres naturales que se han producido en el transcurso de estas últimas semanas en varios departamentos de Bolivia. Y el gobierno ya declaró situación de emergencia nacional por la presencia de inundaciones, riadas, granizadas, desbordes de ríos, deslizamientos y heladas provocadas por variaciones climáticas extremas e intensas precipitaciones, mediante el Decreto Supremo 1878, firmado el 27 de enero de 2014. Sin embargo, a pesar de esta norma, hay otros sectores que le están exigiendo al gobierno la declaratoria de desastre nacional al departamento del Beni, que se encuentra al norte de Bolivia, pues el presidente del territorio indígena Parque Nacional Isidoro Secure, Fernando Vargas, ha denunciado este lunes que la peor parte del desastre natural soportan niños y niñas que sufren falta de alimentación y cobijo en la reserva ecológica y en este departamento mencionado. Oiga, ¿qué, cuánto tiempo cree usted que se puede alimentar una persona o una familia con un kilo? Un kilo de arroz, un kilo de fideo, un kilo de azúcar, un litro de aceite. Eso es lo que da el gobierno. Lamentablemente, por ejemplo, se llenan la boca diciendo que hay alimento. Ayer decía el ministro Quintana, hay 140 toneladas. Oiga, ¿qué? Eso no significa absolutamente nada para el Beni. Como no había sucedido en muchos años, Bolivia está soportando una de las peores tragedias en materia de desastres naturales, pues desde el año 2008 no se había identificado una situación extrema como la que se está viviendo en estos instantes. El gobernador del Beni, Carmelo Lenz, pidió que se declare a Beni como zona de desastre para canalizar la ayuda internacional para su departamento. Hizo un recuerdo que más de 15.000 familias damnificadas es la cifra que estremece a su región. El que más sufre es el niño en esta consecuencia. Sí, es cierto, hay muchas unidades que no están pasando clase. Este lunes el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, pidió que se declare zona de desastre al Beni y advirtió cálculos políticos en la decisión del gobierno de emitir un decreto supremo. Por otra parte, el diputado Tomás Monasterios anunció que iniciaría una huelga de hambre en La Paz por este motivo. El recuento de los desastres es complicado. Las regiones más golpeadas se encuentran en la Amazonía boliviana. El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, ha manifestado que la prioridad de atención son niños y mujeres embarazadas. Algunos datos, y también se toma en cuenta de que van a recibir una atención integral, diríamos, todo lo que es los niños y las mujeres, ¿no? En los albergues se va a tomar en cuenta la parte de protección de derechos. Entonces, no es tan fácil el manejo de los albergues, el manejo de los campamentos, requiere de un equipo multidisciplinario. Y por si fuera poco, en una población denominada Ribera Alta, que se encuentra a 2.000 kilómetros al norte de La Paz, se ha registrado una inundación, lo que ha provocado el colapso de aguas de oxidación, es decir, las aguas servidas han salido de su curso normal y se encuentran contaminando muchos barrios en aquel distrito. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Augusto Peña. Elecciones seccionales en Ecuador. Ese es el siguiente tema que nos ocupa aquí en la primera edición del Contacto Sur, las elecciones seccionales en el Ecuador previstas para este próximo 23 de febrero. Actualizamos el tema con nuestra compañera Sandy Chávez de Corape. ¿Cómo está, Sandy? Adelante. Hola, Chabelo, ¿qué tal? Saludos cordiales. A escasos días de que se inicie el proceso electoral en Ecuador, sobre todo las elecciones previstas para el próximo 23 de febrero, los partidos y movimientos políticos están ya afinando sus cierres de campaña. El presidente de la República, Rafael Correa, ha acompañado la noche de ayer a su candidato para la alcaldía de Quito, Augusto Barrera, en proselitismo político. También ha hecho un llamado para para que los coidearios voten a favor de este candidato. En Quito, la capital de la República del Ecuador, hay una fuerte disputa entre la derecha y la izquierda para alcanzar precisamente la alcaldía de la capital del Ecuador. Vamos a conectarnos con nuestro compañero Ricardo Bravo para que nos cuente cuál ha sido la agenda del presidente Rafael Correa durante ya estos días que está a punto de cerrarse la campaña electoral. Adelante, Ricardo. El presidente de la República, Rafael Correa, comentó el ambiente político que vive Quito a pocos días de las elecciones seccionales. El primer mandatario criticó a los movimientos de oposición Alianza País. Pocas veces he visto tan polarizado a Quito, a gente, una minoría, pero tan llena de pasión, de ira, porque esa es la estrategia de esta gente, ¿no? Esto no es casual. Se han estado bombardeando a Quito con malas noticias, que subieron los impuestos, subieron las multas, que las patentes, que Quito está destrozada, que no se ha hecho nada, que todos los barrios están abandonados, con complicidad de cierta prensa, para enervar a la gente. Cuando alguien está indignado, cree cualquier cosa. En un conversatorio con los medios de comunicación, el jefe de Estado destacó las obras que se realizan en la capital. Si no, vea lo que dicen de Colombia, Perú, sobre Quito y sobre Ecuador, pero sobre Quito, la transformación que tiene Quito. Tenemos las capitales con mejores servicios de toda América Latina. Ah, no, eso ha sido antes mentira. Antes, cuando ganábamos los premios de turismo, que ahora ganamos a nivel mundial. Es ahora, por la transformación de Quito. Entre las obras que señaló está la construcción del metro de Quito. Es una estrategia global, ir hacia lo público, transporte público, más que privilegiar lo privado, primero. Segundo, ¿qué clase de transporte público? Con las ventajas que tenemos, es un absurdo que si importamos gasolina, la principal medio de transporte sea usando gasolina importada. El metro es eléctrico, como el tranvía de Cuenca, la ventaja competitiva del país frente al mundo, es su capacidad de energía de origen hídrico, energía hidroelectricidad, ¿verdad? Con las nuevas centrales hidroeléctricas tenemos una gran capacidad de generar electricidad barata, amigable, renovable y amigable con el medio ambiente. Entonces, potenciamos transporte público y con electricidad. Añadió que el metro de Quito está calculado en $1,400 millones y que el gobierno central se comprometió a financiar con la mitad, es decir, $700 millones. Gracias, Ricardo. También les comentamos que el cierre de campaña electoral está previsto para la noche de este jueves. A partir de este día ya no se podrá hacer proselitismo político. El Consejo Nacional Electoral ha hecho formalmente un llamado al presidente de la República, Rafael Correa, para que el próximo día sábado suspenda la habitual sabatina que se emite precisamente en fin de semana. Esto, según Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, para mantener un equilibrio democrático. Las elecciones se instalarán a las 7 de la mañana del próximo domingo y se cerrarán a las 5 de la tarde del mismo día, del 23 de febrero. Posterior a ello, así existan personas en las colas, en las filas o en los exteriores de los recintos electorales, no podrán votar, pero sí recibirán un certificado de haberse presentado para el proceso. Cabe recordar que en Ecuador el voto es obligatorio. Este es el informe para ustedes en Aler. Adelante en estudios. Gracias, Andy, por la información, por ese detalle en torno a esta coyuntura político-electoral que vive Ecuador, a la cual pues daremos seguimiento, y el propio día 23 de febrero tendremos una transmisión y una cobertura especial en el marco de lo que va a suceder en el Ecuador en estas elecciones seccionales. Vamos de esta manera concluyendo la primera edición del Contacto Sur. Gracias por habernos acompañado en nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y por supuesto de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares, quienes hacen posible la producción de este informativo. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.